amigo nem por um. Haja for por amor, em rendu, faz favor. Oi, men, nhande jarapope, daí, men, ajuka. Cheia de erure, nhande jarapé. O morrendo e ranguá, derapé, racherapé. Daí, guai, vai pa o raça, nem a campe. O grau da sua maldade, daí, guai, vai para pensar. Povo contra povo, do catu e emopu. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal amigos de esta aventura, compañeros, compañeras, compañerazas, compañerazos, cumpas, cumpitas, aliados, amigos y por qué no adversarios? A los enemigos, nada. Acá estamos, esta es la vuelta número 102 de América Resiste. Hoy es 29 de mayo del año 2017. Esta nueva vuelta va a seguir intentando mostrarnos herramientas para discernir. ¿Qué es discernir? Diferenciar esto de aquello. No todo es lo mismo, no todo es igual, por más que parezca. Estamos transmitiendo desde esta trinchera comunicacional necesaria en estos tiempos más que nunca, de difundir, de repetir, de hacer llegar información, noticias, comunicados y articulaciones de aquellos que no tienen cabida en los medios masivos de comunicación. O por no ser negocio, o por mostrar una cara distinta a lo que necesita el establishment. Una prensa que absorbe las contradicciones, se las apropia, las utiliza a su favor. Tal vez gente bien intencionada, tal vez algunos aprovechados, vivillos, de aquellos que siempre están, ¿no? Que siempre están en los carteles, que siempre están ofreciéndose como candidatos o como la solución A. Si nos detenemos a pensar, vemos que después de aquel 2001, del que se vayan todos, se fueron pocos. Se reciclaron, cambiaron las camisetas, adaptaron el discurso de acuerdo a las necesidades de sus propias, de su propia conveniencia. Recordábamos con algunos compañeros esa escena incomprensible, contradictoria, hiriente, dolorosa, cuando en el año 2008 los que se dicen dueños de la tierra en la Argentina tomaron actitudes insurrectas, ya no contra la democracia, sino directamente contra la Constitución Nacional. Puedo dar fe con anécdotas en primera persona, sucedidas en las rutas del interior del país, cuando en aquel 2008 no se hacían piquetes, sino que recuerdo, porque lo fotografiamos y lo filmamos, uno muy interesante que había en la provincia de Entre Ríos, donde los patrones estaban al resguardo bajo los árboles haciendo el asado. La peonada cortaba la ruta y la Gendarmería Nacional del año 2008, no del 2017, actuaba como fuerza de apoyo de estos tipos que impedían el paso por una ruta nacional, armados. A la vista, o sea, no es que estaban armados y tenían las armas escondidas, no, haciendo ostensible exhibición de armas. Y en ese contexto, después de ese 2008, una imagen prolijamente acallada y escondida. Las banderas rojas junto a las banderas de la sociedad rural. Algunos militantes y militantas históricos abrazados. Abrazados en una especie de unión incestuosa, fraudulenta, a los dueños del campo. ¿Cómo una contradicción histórica así quedó prolijamente acallada en el campo de la progresía y de la llamada izquierda? No hubo autocrítica, no hubo reflexión, no hubo pensamiento. Y ahí viene a cuento aquella frase de Orson Welles. Las mayores atrocidades o monstruosidades cometidas cambian su color moral de acuerdo a quien las cometa. Si lo hacen los nuestros, está bien. Raro, ¿no? Pero esto me vino al recuerdo justamente por ver que siempre las ofertas, ahora que ya estamos en un clima plenamente electoral, donde el gobierno a pecho erguido sigue avanzando sobre todas sus estrategias, sobre toda su táctica, sin ningún tipo de contratiempo y sin ningún tipo de oposición real. El logro de este gobierno de habernos endeudado en casi 100 mil millones de dólares en menos de 2 años es realmente un logro meritorio para el neoliberalismo. El hecho de que esto haya sucedido sin ningún tipo de dique de contención a esta nueva hipoteca, ya no de las finanzas o de la economía, sino en este caso de los bienes naturales de los cuales goza la Argentina y que son pertenencia de su pueblo todo, de la nación toda. Llegamos ya a la concreción que no se había conseguido ni siquiera en el gobierno de La Rúa, en el gobierno de Menem o el gobierno de Duhalde. Que la deuda externa argentina esté resguardada por los bienes naturales de la patria. Y hablando de patria, como dijimos, estamos en este estudio, en la radio La Retaguardia, que cada día aporta un granito más de arena a esta verdadera batalla comunicacional. Estamos en el estudio Víctor Basterra. Víctor Basterra, para los que no lo conocen, es un sobreviviente de uno de los mayores campos de concentración, o tal vez los más metodológicos y siniestros, como fue la Escuela Mecánica de la Armada, en manos de los marinos. Un compañero que estuvo ahí secuestrado, torturado, obligado a trabajar como mano de obra esclava y que tomó una decisión trascendente. Tomó una decisión trascendente que puso en riesgo su vida, su seguridad y lo poco que hasta ese momento había conseguido, que realmente es lo mucho, una posibilidad cierta de seguir vivo. Así todo consiguió sustraer de sus captores documentación fehaciente que hoy es fundamento de muchos de los juicios de lesa humanidad que se están llevando adelante. Consiguió en su carácter de víctima, testigo, querellante, dar un fundamento más, un respaldo más, un ladrillo más a la solidez del sistema democrático en la Argentina, porque en definitiva un país, una nación, un pueblo sin memoria, sin verdad y sin justicia repite y repite las atrocidades anteriores. Y está Luciano Arruga, ese Luciano Arruga que ya es corrido de todos lados, o sea, Luciano Arruga como símbolo de tantos chicos que condenados por pertenecer a esa parte externa del consumismo, estar fuera de las fronteras, no tiene derechos. No tiene los derechos básicos, no tiene derecho a la dignidad, no tiene derecho al respeto, no tiene derechos humanos. Estos le fueron conculcados en una cuestión tal vez cotidiana, que en este momento se debe estar repitiendo en muchísimos lugares, no solamente en la Argentina, sino en la patria grande toda. Las policías ejerciendo el poder de la calle de una manera brutal, y en este caso especial, a partir del 10 de diciembre del año 2015, con el respaldo de la legalidad. Eso es lo que estamos viviendo. Esta es la Argentina que nos toca. Estos son los tiempos que estamos recorriendo. Y pasó el 25 de mayo, y el 25 de mayo en este ámbito cordial, amoroso, de emociones y de pensamientos y de lucha, que es la retaguardia, se llevó adelante un locro matriótico, con todo lo que la palabra por sí mismo define y con todo el sentido simbólico que define. Y bueno, fue una reunión realmente muy, muy cálida, muy maravillosa, muy enriquecedora. Fue una jornada de cultura, fue una jornada de artes, de conversaciones, de encuentros, de pensamientos, de recuerdos. Y en definitiva, también un ladrillo más en esta construcción de ser cada día un poquito mejores, cada día un poquito más eficientes. Acercarnos a la calidad que hoy día a nivel publicitario se supone que detentan los grandes medios de comunicación. Y como decíamos, esta es la vuelta número 102, que no son pocas. América resiste, esta es la radio La Retaguardia. ¿Y cómo resistimos? Resistimos dándote noticias fidedignas, transmitiendo denuncias de aquellos invisibles que son constantemente acallados. Tratamos de traerte el reporte desde el lugar de los hechos y por sus propios actores. Practicamos el periodismo social, libre y militante. Por supuesto, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de todo tipo de esclavitud, tanto las cadenas externas como las internas. Vamos los días lunes en vivo de 18 a 20 y así comienza esta canción, y justamente vamos a recurrir antes de ir al reporte número 1, que es ese reporte donde... Realmente, hasta que pasen estos tiempos, me parece que es una cuestión que va a quedar fija. ¿Qué pasó el 24 de marzo del año 1976? En un recorte así auditivo, muy, muy sintético, pero que sirve para refrescar la memoria de los que lo vivimos y los que no lo vivieron, por lo menos que tengan un retazo de lo que fue aquella realidad. Y como esto que estamos viviendo se asemeja mucho a un régimen totalitario, en su libro Los orígenes del totalitarismo, del año 1951, la filósofa Ana Arendt hace un análisis sobre el surgimiento del antisemitismo en Europa Central y Europa del Este para disertar sobre los dos movimientos que en aquellos momentos eran totalitarios, el nazismo y el estalinismo. Decía, entre otras cosas, el sujeto ideal del dominio totalitario no es el nazi convencido o el comunista convencido, sino personas para quienes la distinción entre hecho y ficción no existe. ¿Esto qué quiere decir? Que la realidad de la experiencia, la distinción entre lo verdadero y lo falso, se diluye. Y eso es lo que estamos viviendo. Y a propósito de una especie de manual de estilo que tenemos desde América Resiste, encontramos aquí un decálogo muy, muy interesante y muy pertinente, que dice, entre otras cosas, los 10 mandamientos para no seguir alimentando al monstruo y contribuir al miedo, el enojo y la ignorancia. 1. No utilices el nombre del ejecutivo en jefe. ¿Se entiende? No lo nombres a Mau.

contra el principio de memoria, verdad y justicia. Este gobierno, este Estado Nacional, trabaja de manera eficiente para destruir lo poco que se consiguió y conseguir de una vez por todas la impunidad que le reclaman. Y está dispuesto a hacerlo, lo mostró el 25 de mayo, transformó la Revolución de Mayo en un hecho militar. Reviviendo aquellas épocas en que el partido militar era el partido gobernante en la Argentina. ¿Cómo se le da tanta soga a esa idea simbólica sin a su vez intimar, exigir que los peores asesinos que parió esta patria sigan libres y que de una vez por todas los obligue a que digan dónde están los desaparecidos, dónde están los chicos que se robaron, dónde están las familias que destrozaron, cómo se enriquecieron? No, este gobierno, este Estado, asume que su proyecto político cierra con represión. Por eso anda tranquila Cecilia Pando por la vida con 50 guardaespaldas. Y si no nos damos cuenta, los que estamos de este lado, que esto es así, que esto no es dialéctico, que esto no es teórico, que esto es absolutamente práctico, esto es real. Mientras nosotros seguimos burlándonos de su forma de hablar, ellos no se detienen un segundo y avanzan en su estrategia. Nos endeudaron, nos empobrecieron, nos obligan a vivir con contricciones de forma austera, usando poca luz, poco gas. Nos reprochan pretender tener una vida confortable. Nos reprochan los sábados y domingos. Entonces, si esto no es un gobierno totalitario, si esto no es la reivindicación de lo peor de la Argentina, recuperando ese honor militar de violar mujeres ancianas, honor militar de torturar heridos 20 contra 1, honor militar de robarse hasta las ollas de las cocinas, honor militar de violar embarazadas, de robarle sus hijos. Ese es el honor militar que reivindica el Estado Nacional hoy día en la República Argentina. Y si no lo ves, lo vas a entender. Pero no te olvides que esta gente aplica la política de cocinarte a fuego lento. Te bombardea con publicidad, te bombardea con eslogans. Y de esa manera te vas zambullendo y cada día te olvidas más. Vamos a escuchar un tanguito antes de seguir de los amigos de Canadá, Gotham Project, que se llama Queremos Paz. mejor para nuestro pueblo. Así nomás, Gotham Project, grupo nacido en Canadá. Tomó, o sea, hay argentinos, pero hay canadienses, hay franceses, recorrieron toda Europa y encontraron esta música virtuosa, ¿no? De hacer una fusión entre lo moderno electrónico y lo tradicional. Muy bueno. Y así nomás, sin solución de continuidad, vamos a escuchar cómo las madres de Uruguay, mientras se preparaba esa majestuosa marcha del silencio en recordación y pidiendo justicia en Uruguay por los crímenes cometidos durante la dictadura, crímenes de lesa humanidad, hicieron un corto donde madres piden por hijos que no son los suyos. En el Día de las Madres, nadie sabe lo que quiere mejor que ellas. Hola, soy Blanca, la mamá de Valeria y de Tabaré. Ya que estamos en el mes de mayo, mes de la madre, quiero que le digan a las madres de los desaparecidos dónde están sus hijos. Hola, soy Isabel, madre de Diego y de Irene. Ya que estamos en mayo, mes de la madre, quiero que le digan a las madres de los desaparecidos dónde están sus hijos. Hola, soy Natalia, madre de Julia. Ya que estamos en mayo, mes de la madre, quiero que le digan a las madres de los desaparecidos dónde están sus hijos. Soy Silvia, madre de Luna, Tiago y Arasati. Ya que estamos en mayo, mes de la madre, quiero que le digan a las madres de los desaparecidos dónde están sus hijos. Hola, soy Mónica, la madre de Natalia. Ya que estamos en mayo, mes de la madre, quiero que le digan a las madres de los desaparecidos dónde están sus hijos. Van pariendo mucha más vida de la que se truncó. Hay madres que desde hace años esperan por verdad y justicia. Este 20 de mayo vamos a acompañar a madres y familiares en la marcha del silencio, por verdad y justicia, para esas madres, para esos hermanos, para esos hijos. No es mucho pedir, no es mucho pedir. Devuélvanlos. Y, como decimos, estamos en época, ya entramos en la época electoral, y vamos a recordar un tema de, yo creo que era, no me acuerdo si era el 72, 1972, o después de eso, Altano Piero, con un tema a propósito que se llama Tomar el Poder. Este es el tema número 2. Puede ser callarse. Traición puede ser hablar de menos, hablar de más, hablar de otra cosa. Pero sobre todo, hablar de otra cosa simulando que se habla de eso. Como yo, con fe, con bronca, convicción y esperanza. Vos que ganaste como yo, con la Argentina y con Perón, cuidado. El enemigo no está derrotado. La lucha continúa, tenemos que pelear codo con los compañeros. Sin olvidar guerra popular. Está junto al general cuando va bien, cuando va mal. Cuidado, que una cosa es gobernar y otra la toma del poder. Pensalo, el enemigo no está derrotado, la lucha continúa, no hay que retroceder. Peleando juntos todos construiremos la paz justicialista y no descansaremos hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del 1974, ya definitivamente el Tano Piero cantaba en aquellas épocas. Hay que ubicarse lo que estábamos viviendo. No es fácil desde hoy, después de tanto tiempo, tratar de hacer una pintura de aquellos momentos. Pero lo que sí no es una pintura y sí es una realidad es que este mundo en el que vivimos decidió, mejor dicho, el mundo no decidió, decidieron quienes dominan el mundo, o una parte del mundo, que es la parte más importante, la vida y la muerte de las personas, la satisfacción o el hambre, la salud o la enfermedad. ¿Por qué? Porque dominan el capital, porque dominan las industrias, porque dominan las finanzas, dominan la comunicación. Dominan no solo simbólicamente, sino prácticamente. Este grupo de muy pocas personas obedeciendo a los designios de estos gobiernos internacionales, sin asidero territorial, pero sí con una gran presencia en lo que hace al dominio real de las políticas globales, ya se encaminó y está dando los últimos pasos para llevar este estado beligerante, este estado de guerra, este estado de carrera armamentista y otra vez la amenaza nuclear al punto en que ya no tenga retorno. Aparece la aparición de un personaje como Donald Trump, presidente de Estados Unidos, un personaje que rompe los esquemas, un personaje que rompe los cánones, un personaje que no duda en el momento de la reunión del G7, donde se estaba hablando de la seguridad del globo, donde se estaba hablando del tema del cambio climático, donde se estaba hablando del futuro de millones y millones de seres humanos, si van a estar bombardeados o no van a estar bombardeados. En una actitud realmente peligrosa por lo que simbólicamente significa y demuestra la personalidad de este personaje, Donald Trump, que al momento de ir de hacerse una foto formal no dudó en agarrar de la solapa a uno de los presidentes, correrlo de mala manera, ubicarse él delante, arreglarse el saco y correrlo a empujones. Ese es Donald Trump, el mismo Donald Trump que a Alemania le dijo que Alemania son chorros, se lo dijo directamente en la cara a la canciller alemana, directamente, que ellos ponían la plata y que Alemania le llenaba a Estados Unidos de autos, y que si tenía problemas militares que los arreglen con su propia plata. Que por otro lado, Corea del Norte sigue tirando misiles, y Japón, que acaba de darse la mano con Donald Trump, el emperador, está reclamando acciones directas, y que en el día de hoy agregó Estados Unidos un submarino nuclear más y dos portaaviones más.

temo equivocarme. Pero él decía, un hombre casado, o sea, ¿qué era Huxley? Era un crítico social mordaz. Escribió el libro Un Mundo Feliz, una novela que predice que algún día el mundo entero vivirá bajo la mano de una atemorizante dictadura. Afirma que ese horrible mundo ficticio está a la vuelta de la esquina para todos. Esclavizados por la burocracia, la televisión y la tecnología, el avance de la tecnología trae inevitablemente la necesidad de construir organizaciones más grandes y complejas, en las que los individuos son obligados a obedecer las órdenes de cadenas de mando más y más largas. La publicidad esquivará los filtros racionales y capturará la mente de los niños. La publicidad, así como la propaganda, busca colocar bienes, servicios o ideas para su consumo, arrojando contenidos que apelan a las fuerzas inconscientes en la mente de las personas. Nunca apelan al criterio y buen juicio de quien escucha. Parecido a lo que estamos viviendo, ¿no? Este señor, estas cosas las escribió por allá por el año 1930, y nos damos cuenta de que si aquel señor en aquel momento lo pensó, era porque de alguna manera esto que nos está pasando es previsible. Vamos a escuchar el tema número 4, Amy Winehouse, Black to Black. With his shame, oh shame, babe. Amy Winehouse, muy muy buen tema. La verdad que por más que uno lo escuche siempre suena bien. A ver, más, vamos hoy vamos a concentrarnos en este tramo, ¿no? En este tramo, dos aspectos. Uno, ¿por qué sigue habiendo tantos crímenes de mujeres? ¿Por qué sigue habiendo estas violaciones? ¿Por qué sigue habiendo este abuso de la fuerza? ¿Por qué sigue? Tenemos que seguir preguntando realmente ni una menos. Porque esta construcción simbólica, patriarcal, del hombre con el derecho a todo, que no abarca a todas las mujeres, pero sí a una gran mayoría silenciosa. ¿Por qué no pensar que esto también hasta históricamente está fundamentado por algunos dinosaurios, por ponerle dinosaurios históricos, dinosaurios políticos, por algunos extremistas del machismo? Vamos a escuchar, mirá, acá dice así: a las indígenas les gustaba que los españoles la violen, las violen. Un total de 45 estudiantes han sido los valientes que se han atrevido a denunciar a su profesor de Derecho Administrativo, José María Fernández Pastrana. Estas son algunas de las frases que, según los estudiantes entrevistados por la periodista, compartía con sus alumnos en horas lectivas. Las mujeres son unas largatonas que se mueven solo por dinero. A las mujeres indígenas les gustaba que los españoles las violasen. Johnny, no, yo te voy a llamar Juanito. Johnny no es un nombre. Los sudamericanos tenéis un complejo de inferioridad y os cambiáis los nombres españoles por los anglosajones. Un concejal de Ahora Madrid ha dicho que hay que hacer implosionar el sistema desde adentro. Para eso, que hubiese dicho que querían poner bombas y así la gente veía a los terroristas que son y no los hubiesen votado. ¿Qué más dice? Es que con Franco, el dictador español, teníamos todos trabajo. Además nos dio una seguridad social increíble. Gracias a él, hoy podemos ir a hospitales que nos atiendan. Entonces, si vos tenés tipos que dan cátedra de derecho administrativo en España, lo mismo se reproduce acá, ¿eh? Acá no, no. Ya vamos a entrarle al tema de las cátedras y de la iglesia metida en algunas universidades nacionales y populares, donde no solamente dictan cátedras, sino que imponen conceptos del derecho canónico. Esto está pasando hoy acá en la Argentina, ¿eh? No es un chiste, en algunas universidades y en algunas facultades. Y qué lamentable, tenemos que hablar del periodismo, de este periodismo social que practicamos desde aquí, desde este espacio, del periodismo en general y de lo peligroso que es ser periodista y lo mal pago que está. Hubo tres periodistas que hicieron un experimento: vivir entre 6 meses y 1 año con el sueldo mínimo, disfrazándose de obreros manuales, camareros, lavaplatos, limpiadores. ¿Y de qué se dieron cuenta al final del experimento? De que esas personas ganaban más que ellos como periodistas. O sea, ellos eran periodistas y todo el demás personal de servicio y todos los demás que tenían oficios de servicios ganaban igual que ellos. Ahora, ser periodista es peligroso y ser periodista social es peligroso. Ser periodista social es peligroso. En México hay una cosecha incesante de periodistas. Digamos que la anteúltima, para no decir la última, se llama Miroslava Brecht. Fue asesinada a tiros en la ciudad de Chihuahua. Este es el tercer homicidio que se da en pocos días contra un comunicador en México. Esto pasó en menos de un mes, como decíamos. Brecht, quien era corresponsal de La Jornada, fue atacada por un sujeto armado cuando se encontraba dentro de una camioneta al ir a dejar a uno de sus hijos en la escuela. O sea, la sicariaron. La corresponsal recibió 8 impactos de bala y falleció cuando era trasladada al hospital. Ella tenía 54 años. Fue directora del periódico Norte de Ciudad Juárez. Colegas comentaron a Univisión que era una de las mejores reporteras y buena periodista. Esto también le costó tal vez la vida por una de sus últimas investigaciones que tenía que ver con el asesinato del ambientalista Isidro Valdenegro López. Esto había pasado en enero anterior. También documentó ella, Miroslava, casos de femicidio, el despojo de tierra de los indígenas, y todo esto se enlaza con la muerte de otro periodista, Ricardo Munluy, que escribía sobre los conflictos azucareros en el estado de Veracruz. Y también se suma a Cecilio Pineda, en el estado de Guerrero, que horas antes de ser tiroteado informó de actos de corrupción entre funcionarios públicos y miembros del crimen organizado en tierra mexicana. No nos olvidamos del compañero Medina, asesinado en Pedro Juan Caballero. No nos olvidamos de tantos despojos y de tanto asedio y de tanto crimen contra periodistas, porque evidentemente lo que molesta es la palabra, lo que molesta es la difusión de la noticia. Lo que molesta es que existan formas de transmitir los crímenes que fueron concebidos para quedar impunes. Y esto genera miedo en el que escucha, porque yo calculo que hoy día dedicarse al periodismo investigativo de denuncia contra algún tipo de poder en México ya no es fácil. Hay versiones ciertas de que ya han bajado los decibeles las investigaciones sobre corrupción, narcotráfico y sicariatos. Porque es lógico, porque la gente tiene miedo. Vamos a escuchar respecto al miedo y cómo protegernos de él. Y después sí vamos a ir a la palabra del filósofo José San Pedro, que nos habla del miedo. Pero antes de eso, vamos a darnos una pildorita de nuestros derechos. Hay un documento de difusión de la Procuración General de la Nación que nos ilustra sobre qué hacer si nos para la policía, especialmente para los más jóvenes. Diez cosas que tenés que saber si te paran en la calle. 1. Tenés derecho a transitar libremente y a no ser privado de tu libertad, pero es importante que siempre lleves tu DNI con vos. 2. La policía solo puede pedirte que muestres el DNI en los casos en los que haya sospecha fundada sobre la comisión de un delito. 3. Esa sospecha nunca puede vincularse con tu situación social, edad, rasgos étnicos o identidad de género. 4. Te pueden demorar para averiguar tu identidad solo cuando exista una sospecha fundada y no tengas identificación. 5. Pasadas las 10 horas, deben liberarte, hayan o no constatado tu identidad. 6. En estos casos, no te pueden alojar en una celda, ni tampoco con personas detenidas por haber cometido un delito. 7. Si te paran por control, la policía no puede retenerte el DNI. 8. No te pueden sacar fotos ni exhibirte ante otras personas. 9. No te pueden esposar. 10. Si tenés menos de 18 años, la policía solo te puede detener si estás cometiendo un delito y debe informar de manera inmediata a un familiar o personas de tu confianza. Las fiscalías y juzgados de todo el país tienen la obligación de recibir las denuncias en el mismo momento en que se realizan. Además, en las siguientes dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Nación, podés realizar una denuncia y recibir asistencia y acompañamiento. PROCUBIN, Procuraduría de Violencia Institucional. DOVIC, Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas. ATAJOS, Agencias Territoriales del Ministerio Público Fiscal en la Ciudad. Si algo de esto te pasó y alguno de tus derechos fue vulnerado, tu denuncia es importante.

10 campesinos sin tierra, 9 hombres y una mujer, fueron muertos por la policía militar en la mañana del día 24, en Redención, Paraná, sur del Brasil. Ellos están ligados a la Liga de Campesinos Pobres, LSP. La información fue confirmada por la Comisión Pastoral de la Tierra, CPT, que lanzó anoche en Brasilia con más de 18 entidades la carta y acto de denuncia por los derechos y contra la violencia en el campo. Según las primeras informaciones, los agricultores se opusieron a una opción violenta de desocupación en el área de la Fazenda Santa Lucía, donde vivían decenas de familias. La masacre sucedió en la mañana en que en Brasilia, en el medio de la tarde, fue decretada la ocupación de la capital por tropas del ejército brasilero después de una represión brutal a la manifestación convocada por las centrales sindicales contra Temer y contra las reformas económicas que está llevando adelante. En cuanto se hizo esto, en Río de Janeiro hubo una fuerte represión también a las protestas de los servidores públicos contra la demolición del estado de bienestar que se había conquistado durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. ¿Y qué más pasó? Pasó que en el medio de esta conmoción, el presidente usurpador de Brasil, Michel Temer, convocó ante la rebeldía de la policía a seguir reprimiendo a los pobladores, que son sus propios hermanos, en todo Brasil, protestando y que piden elecciones directas ya para desalojar a este fantoche. El fantoche convocó a las Fuerzas Armadas a que salieran a la calle. En el mismo momento, como dice acá el informe, en que se dio ese decreto, automáticamente los latifundistas mataron a 10 campesinos más, y sigue sumando la cuenta. Y para ver qué es lo que opina el pueblo brasilero, vamos a escuchar un pedacito, que creo que todo no lo vamos a escuchar, de A Pesar de Vosé, con las manifestaciones que se habían dado contrarias a Michel Temer y pidiendo elecciones directas ya, fuera usurpador Temer. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento. Este tema, este temita que estamos escuchando, fue la canción de protesta para salir de aquella dictadura que empezó por el año 1970 y que fue brutal, asesina, totalitaria, que empobreció al Brasil, que masacró, que desapareció y que no tiene tiene solamente un militar juzgado, que murió. El coronel Brillante Ustra, por el asesinato y tortura de la compañera Telles, que era del grupo Maringueira, de Maringuela, perdón. El único tipo al cual se lo pudo juzgar en Brasil es brillante. Ustra, que murió, nunca estuvo preso y se lo pudo querellar a nivel civil, no a nivel penal. No nos olvidemos que al momento de darle el golpe a Dilma Rousseff en el Senado de Brasil, vivaban a Brillante Ustra, enrostrándole a Dilma Rousseff, que era comunista. El comandante del ejército en Brasil critica la medida de Temer de colocar al ejército contra los manifestantes. Después de la pésima repercusión del decreto que convocó a las Fuerzas Armadas, que sería más un crimen de responsabilidad de Michel Temer que del jefe de las Fuerzas Armadas, el general Eduardo da Costa Vilas Boas, se lavó las manos y dijo que la policía en el Distrito Federal tiene condiciones para garantizar la ley y el orden. Da crédito de que la policía tiene que tener todavía la capacidad de preservar el orden. Nosotros, dice, como ejército, como fuerzas armadas, quedamos en una situación de expectativa en caso de que algo se vaya de control. Así que si vemos que Temer es del club de Mauricio el Innombrable, ¿por qué no pensar que este respaldo, que este flujo de millones de pesos que se le está pasando al ejército no sea para garantizarse la represión al pueblo cuando ya no pueda más? Y vamos a endulzarnos un poquito, vamos a escuchar un temita de otro brasilero que se llama Wando, que hizo historia allá lejos y hace tiempo en un tema que se llama Fuego y Pasión. Es el tema número 7. A luta no engenho Galileia. Você é luz, é a estrela e lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, você é luz. Me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é luz. É a estrela e luz. Meu não. Quando tão longe. chama a boca, me ama no chão. Su boca de jasmim, põe na boca mel, eu te amo, tenho paixão por você, fogo mesmo. É, oh, tanta lembrança tenho aí. Ok, escucha esto. Problema, parece ser que ha salido un edicto policial que reprime a los hippies y rockeros. Se ha dado una instrucción precisa para que hippies y rockeros sean identificados, también detenidos. Vamos a escuchar el reporte número 8. ¿Cómo la policía tiene que detectar rockeros? Curso de instrucción policial. ¿Cómo detectar y proceder ante un hippie? Buenas noches. Hoy vamos a aprender la forma de distinguir y de actuar frente a lo que denominamos un hippie. Recuerden, se escribe hippie y se pronuncia hippie. Se escribe hippie, se pronuncia hippie o hippie. Como la cinta scotch, que se escribe scotch y se pronuncia scotch. ¿O no? Digo, entonces no me disculpo. Se escribe scotch, se pronuncia scotch o sco. Ejemplo, no seas turro, empréstame la cinta sco. ¿Cómo podemos distinguir a un hippie cuando se está bañando en un lago o en un río? ¿Es esto un hippie? ¿Es esto un hippie? No. El hippie es puto, y cuando se baña en un río, lo hace en pelota. El hippie es puto, se baña en el río en pelotas. Acá vemos una carpa cerca de la laguna, es esta que está acá. Sabemos que en esa carpa habitan hippies, porque están escuchando música de Pink Zeppelin, una banda que le gusta a los hippies, puto. Escuchan Humo sobre el agua, de Pink Zeppelin. Vamos a hacerlos salir a los hippies para ver si se bañan en pelotas en la laguna. Para eso vamos a utilizar un señuelo de marihuana de charuto en porro, al cual ellos no van a poder resistir porque son narcomarihuanenses. Aplicamos el señuelo protegiéndonos del mismo para que no nos pegue y terminemos disfrutando. ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Tengo un señuelo! ¡Tengo un señuelo! ¡Marihuana no inyectable! ¡Avancen! ¡Acá! Ahora va a salir el hippie. Y ahí los vemos salir, alegremente, en pelota para bañarse en la laguna, porque para ellos la vida es una jarana, un plato. Y ahora sale la compañera, la hippie. Se bañan, son felices, no tienen responsabilidad ante la vida, ante una posible guerra que la patria tenga que levantarse ante la misma. En fin, están jodiendo. ¿Qué hacemos frente a esta acción? ¿Qué hacemos? Nos acercamos con nuestro helicóptero de prevención al hippie a una altura medianamente razonable como esta y le decimos con voz firme, ¡hippies! ¿Por qué no terminan de bañarse absolutamente desnudos en esa laguna? Está prohibido, no solamente ahí, sino en cualquier lugar público. Los hippies no responden debido al placer que le causa el agua en las bolitas del señor y en la vajilla de la señora, que sabemos que el agua siempre, por eso yo no tengo bidet en mi casa por mi mujer. No tiene bidet. Y entonces, ante esta situación, los hippies no responden, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Preparamos nuestros explosivos y les decimos, ahora van a ver lo que es bañarse en pólvora, ahí va. ¡Guarda! Repetición. Listo, ya está finiquitado el tema, la vida es para tomarla con seriedad. Y uno cuando se baña no es acá en estos lugares. Listo, se acabó. Ahora veremos cómo detectar a un sujeto que ha consumido droga según sus actitudes. Deberán decir cuál de los dos individuos han consumido droga, el de la derecha o el de la izquierda. Aquí toma un mate. ¿Cuál está drogado? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Ahora señala, ¿cuál está drogado? ¿El de la derecha o el de la izquierda? No. Inténtenlo nuevamente. ¿Cuál está drogado? Hola. ¿Cuál de los dos que toman mate está drogado? Puta. No. Vamos de nuevo. ¿Cuál está drogado? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¡Full! Es evidente. Vamos, ¡Lala! Señálenlo ahora. ¿Cuál de los dos está drogado? No. Vamos de nuevo. Veamos ahora qué comen una media luna. Ataque aéreo. ¿Cuál está drogado? No, no de nuevo. ¿Cuál de los dos está drogado? ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¡Elefante! No. Ahora están comiendo un flan con crema. ¿Cuál de los dos está drogado? A ver ahora, ¿cuál está drogado? ¿El que come normalmente o el que se pone crema en la cara y se aceita? ¡Qué pena! Han fallado. El drogado es el de la derecha porque tiene el pelo largo. ¡Me corté! ¡Me corté! Un poco de risa a esto que nos toca vivir. Este era Capusotto, Capusotto, Peter Capusotto, con un poquitito, yo sé que esto es visual, en realidad es para verlo en video, pero escucharlo también te provoca un poquitito de alivio y un poquitito de risa, que es tan sanadora y tan curadora. Y pasan cosas en la Argentina, y pasa de que este avance totalitario contra los principios de memoria, verdad y justicia que está llevando adelante el Estado Nacional con el gobierno que hoy conduce los destinos de la Argentina, tiene repercusiones internacionales. Hay una presa política desde hace mucho tiempo que se llama Milagro Sala. Hay un miembro de la comunidad Wichí que hace 39 días que está preso, con, como se decía en el tango, como se decía en la milonga, una mentira y dos testigos para condenar a un pobre. Y esa es la situación, un tema muy preocupante que se está dando. Esto provocó la llegada de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo recorriendo cárceles, que estuvo recorriendo la ESMA junto a familiares, abuelas, y al gobierno nacional, una recorrida por la ESMA de esta comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que provocó una gran rispidez entre los miembros del Poder Ejecutivo Nacional y madres y abuelas y sobrevivientes de la ESMA. Que fue que cuando, mientras el secretario de Justicia, Claudio Abruj, o de encargado de los derechos humanos debería ser, trataba de bajarle el precio a los dramas de la ESMA, los propios miembros de la comisión visitante no podían contener las lágrimas. Mientras tanto, este señor de los derechos humanos, del gobierno totalitario actual, del régimen totalitario, intentaba justificar sus acciones en este principio que pretende invertir el concepto de derechos humanos, asumiendo que los únicos derechos humanos que hay que proteger son los de las mayorías y que las minorías son tiranías que buscan apoderarse del derecho de las mayorías. Esto sería que madres, abuelas, víctimas, colectivos de definiciones sexuales diferentes, mujeres, etnias y demás, son las minorías que están tratando de tiranizar a las mayorías. Y vamos a escuchar, también estuvo la visita del relator para los derechos humanos de las Naciones Unidas. A propósito de esto, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en el reporte número 10 nos dijo lo siguiente. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto. Soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de la República Argentina. El grupo de trabajo contra desapariciones forzadas de las Naciones Unidas funciona desde 1980. Desde entonces, los familiares de desaparecidos luchamos por una convención internacional para prevenir este crimen atroz, para que los estados busquen a los desaparecidos, garanticen el derecho a la verdad y lleven a la justicia a los responsables. Naciones Unidas aprobó la convención en el 2006, pero solo 56 países la ratificaron. Muchos otros siguen desapareciendo gente todos los días. Hoy asistimos a nuevas formas de desaparición, como la trata de personas o las detenciones secretas en el marco de la denominada lucha contra el terrorismo, entre comillas. Exijamos a los gobiernos que todavía no ratificaron la convención que lo hagan de una vez. Son millones las familias que siguen buscando a sus seres queridos y que reclaman y reclamamos memoria, verdad y justicia. En eso estamos, la lucha nos une. Lamentablemente, entre las circunstancias que se dieron en esta visita a la ESMA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los, ¿cómo podemos decir?, y los miembros del gobierno nacional, hubo un momento en que una de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, rota en lágrimas, viendo el lugar por donde pasaron, donde pasó su hija, su hijo, sus seres queridos, los de tantos otros, reclamó a voz en cuello, otra vez, tenemos que seguir pasando esto. No alcanzan los años de lucha para que hoy día tengamos que discutir con el gobierno nacional sobre si fueron 30.000 o si fueron 40.000. Sobre si fue una guerra o fue un exterminio. Mirándolo a los ojos a Claudio Abruj, le preguntó hasta cuándo va a seguir con esto. Cosas pasaron en la sangrienta dictadura. Hay un artículo muy lindo que se llama Las noches ciegas, que escribió Noemí Sciogliaro para la revista que saca el Centro Haroldo Conti, que habla de un aspecto que algún día vamos a tratar, más in extenso, que es el exilio interno. Ningún destierro es igual a otro. El de la autora de este texto fue Fronteras Adentro, cuando en la Argentina no se podía respirar hondo. Con su compañero secuestrado delante suyo y de sus hijos en una transitada esquina porteña, la periodista de las 12 recuerda aquí el significado del miedo y de la soledad, pero sobre todo la temible sensación de que la calle puede ser una emboscada. Nos quedamos solos. Nuestros compañeros pasan a la clandestinidad, se exilian, desaparecen, son asesinados. Decidimos quedarnos, aunque decisión no es la palabra exacta. Las circunstancias se van complicando, los padres enfermos, la falta de pasaportes y dinero, mi embarazo a fines del año 1976. Ya no hay con quién militar, es una vida chiquita, desconocida. Hagamos lo que hagamos, seguimos corriendo peligro. La sensación de catástrofe está presente, aunque simulemos que no pasa nada. La calle es una emboscada. Quedaron unos pocos amigos, no militantes, y partes de la familia. Algunos se apartaron por miedo. Yo trabajo obsesivamente en el diario, eso me hace bien. Eduardo en una empresa de computación y diseña también obsesivamente la maqueta de la casa que imagina para reformar la nuestra, vieja y con 8 años más de crédito a pagar. Hacemos como si no pasara nada, pero la angustia y la nostalgia son enormes. Él cada tanto se ve con algunos compañeros con los cuales yo no milité. Es poco lo que me cuenta. El honor militar que reivindica el gobierno nacional, en cabeza, en principio, principalmente, en quien lo dirige y en sus socios y compinches, por no decir cómplices. Reivindican el horror militar este de haber destrozado una sociedad, de haber destrozado familias, de haber tronchado vidas, de haber violado ancianas, de haber violado mujeres embarazadas, de haberse ensañado con un niño como Avellaneda, clavando, terminando después de violarlo salvajemente, terminar matándolo con un palo empalado. Ese es el honor que reivindica quien hoy guía los destinos de la Argentina. Bueno, cosas también agradables tenemos. El querido sobreviviente y siempre maestro de la guitarra, Claudio Gavis, va a estar en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Por primera vez en Mercedes, el guitarrista de Manal y La Pesada del Rock and Roll se presenta en la ciudad en el Teatro J.C. Giosio el día 19 de junio. Junto a Claudio Gavis tocarán talentosos músicos locales, los cuales harán un repertorio por toda la carrera del virtuoso guitarrista. Las entradas están en venta en La Jungla, calle 22 entre 23 y 25, Galería Jardín de Mercedes. Y si no, te vas directamente al teatro, que el Teatro Giosio, que queda en la calle 27 entre 24 y 26. Y ahora sí, Democracy Now. Democracy Now, la querida Amy Goodman, aquella que resiste y también funciona como especie de profesora, maestra del periodismo social y alternativo, dentro de las entrañas del monstruo, esto es en la propia Manhattan, New York, nos habla sobre de qué manera está en peligro esta forma de transmisión que es la vía internet y los medios alternativos de comunicación con las últimas medidas que tomó Donald Trump. Y eso también nos atañe. Vamos a escuchar qué nos dice. Donald Trump's agit pie prop. Donald Trump y su propaganda de agitación, por Amy Goodman y Dennis Moynihan. You're fired. Estás despedido. When Donald Trump ousted FBI director James Comey Tuesday night, it was more than just another of Trump's shock. Cuando Donald Trump destituyó al director del FBI James Comey la noche del martes, fue más que otra de las chocantes acciones ejecutivas de Trump. Es escalofriantemente relevante la comparación con el escándalo Watergate, ocurrido durante la presidencia de Richard Nixon. Comey estaba investigando una posible conspiración entre el gobierno ruso y la campaña presidencial de Trump. Pocos días antes de ser destituido, Comey había solicitado más recursos para la investigación al Departamento de Justicia, dirigido por el lacayo de Trump, el fiscal general Jeff Sessions. El despido de Comey por parte de Trump recuerda al despido por parte de Richard Nixon del fiscal especial independiente que investigaba el escándalo Watergate, Archibald Cox, en lo que se llamó la masacre del sábado por la noche. Amidst the daily deluge of scandal, one detail remains clear. Donald Trump understands the power of the media. En medio del diluvio diario de escándalos, hay un detalle que sigue siendo muy claro y transparente. Donald Trump entiende el poder de los medios y lo emplea de forma implacable. Desde el anuncio de su candidato a la Corte Suprema en un evento intrigante que podría haber sido tomado de un reality show, hasta sus incesantes e inflamatorias publicaciones en Twitter. Trump manipula los medios de comunicación y con frecuencia controla el ciclo informativo. Sus declaraciones impredecibles han capturado la atención de los medios de comunicación corporativos, prácticamente llegando a un punto donde es lo único en recibir cobertura mediática. Behind the headline-grabbing chaos, though, decades of progressive policy achievements. Sin embargo, detrás del caos que desborda los titulares, se van deshaciendo décadas de logros políticos progresistas gracias al ejército de conservadores que Trump ha reunido a su alrededor. En la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por su sigla en inglés, por ejemplo, el recién designado presidente Ajit Pai está haciendo todo lo posible para eliminar las normas que protegen la neutralidad de Internet, al tiempo que permite una mayor consolidación a las grandes cadenas pro-Trump. Esto llevará a que tengamos un diálogo democrático cada vez más restringido en nuestra sociedad, reforzando aún más el dominio de Trump sobre el poder. Net neutrality is described by the media advocacy organization Free Press as the... La neutralidad de Internet es descrita por Free Press, organización que aboga por la democratización de los medios de comunicación, como la primera enmienda de Internet. Describe una característica fundamental de Internet: que la información fluya libre y equitativamente en la web, sin importar su contenido. Por ejemplo, si se desea ver el contenido web de la Asociación Nacional del Rifle o de la campaña Brady para prevenir la violencia con armas, cualquiera de los sitios buscados se cargará con la misma rapidez. Los proveedores de Internet no están autorizados a favorecer a un sitio por encima de otro. Take another example. Many people watch video on the Internet using Netflix. Veamos otro ejemplo. Muchas personas usan Netflix para ver videos en Internet. Pero imaginemos un proveedor de Internet con intereses propios en un servicio competidor de Netflix que decida enlentecer la descarga desde Netflix para frustrar a esos usuarios y conducirlos al servicio de su propiedad. Con normas de neutralidad aplicadas de forma estricta, este tipo de conducta sería ilegal. En la Internet que está intentando construir Ajit Pai, ex abogado de la gigante de las telecomunicaciones Verizon, despojado de normas de neutralidad, probablemente este tipo de conducta desleal sería lo habitual. Los sitios que cuenten con un fuerte respaldo financiero tendrían el predominio y a los emprendimientos web más pequeños se les haría imposible competir con ellos. El dinamismo de Internet terminaría desapareciendo. To take the hypotheticals one step further, imagine an activist website dedicated to organizing... Vayamos un paso más allá con otras hipótesis posibles. Imaginemos un sitio web activista dedicado a organizar la resistencia contra la prohibición a inmigrantes del presidente Trump. Actualmente se podría acceder libremente a un sitio así, pero sin la protección de la neutralidad de Internet, nada podría impedir que un proveedor enlentezca el tráfico hacia y desde el sitio, volviéndolo inútil. Broadcast ownership rules, also under the FCC's purview, are being targeted for elimination. Las normas de propiedad de los medios, que también son competencia de la FCC, también están en la mira de PAI para ser eliminadas. El 20 de abril, la FCC votó 3 contra 2 en concordancia con las líneas partidarias para suavizar las reglas de propiedad de los medios, lo cual desencadenó una ola de concentración de canales de TV en manos de unos pocos propietarios. Según informes, la corporación de telecomunicaciones Sinclair Broadcast Group está intentando comprar al grupo mediático Tribune Media por $4,000 millones, lo que le daría control sobre más de un tercio de las estaciones de televisión locales del país. Sinclair is more than just a TV network, though. It has for many years exploited the public area. Sinclair es mucho más que una cadena televisiva. Ha explotado durante muchos años las ondas de radio públicas para promover ideologías políticas de derecha. Craig Aaron, presidente y director ejecutivo de Free Press, dijo en una entrevista para Democracy Now: "They've rolled out the red carpet for President Trump right after the election. Jared Kushner, desplegaron una alfombra roja para el presidente Trump justo después de las elecciones. Jared Kushner, el yerno y asesor del presidente, indicó que había llegado a un acuerdo con Sinclair para obtener una cobertura favorable en la que Trump saldría al aire hablando a sus anchas sin interrupción. Ese es el tipo de cosas que han permitido. Han contratado a múltiples personas del círculo íntimo de Trump, portavoces del gobierno, para que salgan al aire para expresar las opiniones del gobierno." Give the administration's views. Broadcast networks are still the way that most people get their news, especially those who are left. Las cadenas de televisión siguen siendo la forma en que la mayoría de la gente obtiene sus noticias, especialmente aquellas menos conectadas a Internet, como las personas mayores y los pobres. Al apoyar a candidatos como Donald Trump, Sinclair también se asegura que no haya cambios drásticos en la ley de financiamiento de campañas. Cada ciclo electoral, entonces, Sinclair y las otras cadenas televisivas cosechan enormes ganancias del flujo de dinero oscuro obtenido por la difusión de anuncios políticos engañosos. Esto genera un círculo vicioso que permite a las fuerzas antidemocráticas reforzar el control de los canales de televisión y, cada vez más, de Internet. El presidente Trump sabe cómo usar los medios masivos de comunicación y las redes sociales para manipular la opinión pública y atraer votantes. Pero Trump y sus funcionarios, como Ajit Pai, están aprendiendo que hay una fuerza más poderosa